Exaltarte cuando tú lo llenas todo. ¿Cómo no escucharte si eres la sabiduría? ¿Cómo no seguirte si eres el camino? Si has trazado mi destino y me has hecho tan feliz. Recibe mi alabanza, Jesús. Palabras se forman colores, nacen las flores, nacen mis canciones, y el universo se viste de ti. Recibe mi alabanza, Jesús, al pronunciar tu nombre siento calma. Tuya es mi vida, tuya es mi alabanza, nada te iguala, siempre tú serás. Recibe mi alabanza. Exaltarte cuando tú lo llenas todo. ¿Cómo no escucharte si eres la sabiduría? ¿Cómo no seguirte si eres el camino? Si has trazado mi destino y me has hecho tan feliz. Recibe la alabanza, Jesús. Con tus palabras se forman colores, nacen las flores, nacen mis canciones, y el universo se viste de ti. Recibe mi alabanza, Jesús, al pronunciar tu nombre siento calma. Tuya es mi vida, tuya es mi alabanza, nada te iguala, siempre tú serás. Recibe mi alabanza, Jesús. ¿Qué viste en mí para quererme tanto? ¿Qué te motivó a calmar mi llanto? ¿Cómo un Dios tan grande pudo amarme así?